Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. La historia que a mí me enseñaron en la escuela fue que en tiempo de la conquista no había una sola España, y que los españoles que vinieron a América y la descubrieron de chiripa no eran la totalidad de los habitantes de la península ibérica. Estaban divididos en varios reinos, tanto los reinos de Granada como los de Aragón, como de Navarra y por supuesto Portugal, ni siquiera tenían afinidad con Castilla, que en ese tiempo, en el 1430, ya se había unificado con León, y que tras varias guerras, los reinos de Castilla y Aragón, que estaban separados, se unieron por el casamiento de Fernando con Isabel. Eso me lo enseñaron en la escuela. ¿Qué les enseñaron a los demás, las otras maestras en las otras escuelas? No sé. Es más, se casaron Fernando de Castilla e Isabel de Aragón sin el consentimiento, y fueron excomulgados. Recién el Papa Alejandro VI los perdonó y los hizo reyes católicos. Lo que quiero decir es que cuando el descubrimiento no vinieron los españoles como una identidad a aplastar a los indios. Indios que ni siquiera eran indios, ya que estaban en las antípodas de la India, que era donde ellos creyeron haber llegado. Digo todo esto porque algunos amigos, estimados amigos, revisionistas, abjuran de España, ya que nos invadieron para saquearnos, dicen. Pero los que dicen eso, los que hablan mal de los españoles en general, hablan idioma español, se visten como los españoles, tienen la religión de los españoles, montan a caballo como los españoles, juegan a la baraja española y tienen una familia a la usanza española, y no indígena, por cierto. Está de moda hacerse el revisionista. Los indígenas que habitaban estas costas eran muy atrasados, eran antropófagos, se lo comieron a Juan Díaz de Solís. Con las puntas de las flechas de piedra que nos muestran en los museos, no mataban un capincho ni por orden de Jesucristo. Y si no, probá, salí a cazar un capincho con una flecha de esa. ¿Qué les podemos envidiar a los pobres indígenas nuestros si no conocían ni el caballo, ni la rueda, ni la vaca, ni la oveja, ni los perros, ni el fuego? Si aquí hasta la gramilla, hasta los gorriones, hasta los ratones son importados en este país, en esta América. Los indígenas nuestros no conocían ni el metal. Nómbreme uno de esos descendientes indígenas que sienten odio hacia los españoles. A ver, que quiera vivir una semana como un indígena. Somos españoles, descendientes de españoles, con las mismas virtudes, con todas las virtudes, y también con los mismos defectos, con todos los defectos de nuestros antepasados españoles. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.